Saludos amigos del informativo Farco. Agricultores familiares se reúnen con el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, para conformar un consejo asesor de agricultura familiar en la provincia. El encuentro tendrá lugar a las 15:30 en la ciudad de Rosario, según adelantó el dirigente campesino José Luis Castillo, integrante de ACINA, la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino, que repasó el rol del consejo asesor. Que queremos entrar a hablar por la puerta grande, o sea que para nosotros, sin la presencia del ministro, no tenía poco sentido. Justamente el rol de este consejo es primero acordar una línea de mesa de trabajo de aquí a fin de año, porque comparando un poco con la situación que se viene dando a nivel nacional, que es justamente muy lamentable, por lo menos sostener la ley, aunque sea con una mirada provincial, la ley y su implementación. O sea, en caso de que sea muy negativo a nivel nacional, podemos no quedarnos sin nada los santafesinos. A pocas semanas de cerrar el año, donde no se pudo reglamentar la Ley Nacional de Agricultura Familiar y que tuvo la renuncia del propio Secretario Nacional de Agricultura Familiar, Castillo consideró que se viene un verano más esperanzador que alentador. Si tenemos que mirar como respuesta del Estado, muy negativo. No te olvides que se siguen yendo los funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar. Pero por el otro lado también, para mirar el medio vaso lleno, como un poco lo que tenemos para mirar las organizaciones sociales, que en Santa Fe nos estemos juntando un montón de organizaciones bien representativas con el ministro de Producción para discutir cómo cerramos este año, y me parece que de este lado sí es esperanzador. Más esperanzador que alentador, ¿no? Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini.